y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 21 minutos. Y tenemos cielos nublados, está lloviendo aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 38 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, porque la abundancia nos espera, se siembra. Y me acompaña en conducción Rosy Zamora. Continuamos con nuestro programa, pero antes les comparto la frase del día. La fortaleza no viene de lo que puede hacer, sino de superar lo que pensabas que no podías hacer. Tenemos una agenda muy enriquecedora esta semana preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, por favor, estudio. Vamos a ver qué tenemos preparado para ustedes. Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría, con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema Etapas del Desarrollo Infantil. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Liliana Eve Siaca, escritora y actriz de teatro argentina, quien comparte con nosotros su libro, Las desventuras de la perseguida. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Son exactamente 10 y 23 minutos. 10 de la mañana con 23 minutos. Momento ideal para empezar este extraordinario conversatorio. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estás en Semillas de Abundancia y me acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystems. Hoy compartimos el tema, la transformación de los duelos en fortalezas. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Pues queremos invitarlos a que participen activamente, así que les recordamos de que pueden mandarnos sus saludos, preguntas, comentarios a través de nuestros grupos y también de las redes sociales, así como también el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Además, recuerden que tenemos la encuesta especial en nuestras redes sociales y queremos su opinión. Así que vamos a continuar con nuestra programación. Adelante, Rosy, por favor. Muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias a toda la audiencia. Hemos transitado el mes de noviembre en el que muchas culturas como la mexicana, en España, lugares donde se mantienen vivas las memorias de la cultura celta, se pone mucho foco de atención en la muerte, en el Halloween, en el honrar esta parte del ciclo. El mes de noviembre fue un mes muy propicio para cerrar ciclos. Y ahora que viene diciembre y que vamos a finalizar el año gregoriano, pues también es seguro que se activen memorias de pérdida. Por todas las fiestas que se aproximan, seguramente despertarán recuerdos de todos aquellos seres amados que ya no se encuentran en este plano. Entonces, las estaciones del otoño y del invierno nos invitan a conectar con los cierres de ciclos y a transformar nuestras creencias acerca de la muerte. Querida audiencia, la muerte es parte de la vida. La muerte es la gran maestra que nos otorga el regalo de vivir intensa y plenamente, recordándonos que el tiempo de esta experiencia es limitado. ¿Cómo sería la vida si todos los días pensáramos en el momento de nuestra muerte física? Tal vez tomaríamos decisiones más armónicas, más amorosas, más equilibradas. Nos atreveríamos a hacer cosas diferentes. Pero la reflexión que les queremos compartir hoy tal vez les resulte extraña, querida audiencia. ¿Cómo les cae esta premisa? Javi, compártanos lo que opinan. No nos da miedo morir. Lo que en realidad nos da miedo es vivir. ¿Cómo escuchan esto? Estamos hablando evidentemente del inconsciente. ¿Sabes que una parte de nosotros, inconsciente, desea morir? ¿Lo habías considerado? No es para escandalizarnos. ¿Por qué una parte de nosotros anhela morir y cómo podemos identificarlo? Miren, la muerte nos conecta con todo lo que es seguro. Lo único, como dice un dicho popular, lo único seguro es la muerte, ¿no? Y los impuestos, ¿no? Es de lo que no nos vamos a librar. La muerte nos conecta con la seguridad, mientras que la vida nos conecta con la incertidumbre. Entonces, la gente que inconscientemente quiere morir es la que elige lo seguro y no lo que el corazón anhela. Por ejemplo, ejemplos muy cotidianos. Es más fácil quedarse en la cama con una pijama, viendo TikTok, redes sociales, que elegir levantarnos, abrir la ventana, hacer una práctica de respiración, una sesión de tai chi, una caminata, natación. Es más seguro quedarse en la pasividad, suspirando, visualizando nuestros sueños, que tomar la acción para hacerlos realidad. Quedarnos viendo las series de Netflix, a veces 16 horas seguidas, dejando de vivir nuestra vida por vivir la vida del que sale en la pantalla. Es una manera de elegir la muerte por encima de la vida. Entonces es importante que reconozcamos, querida audiencia, que nuestro inconsciente está conectado con la muerte también cuando incurrimos en prácticas autodestructivas. Por ejemplo, el exceso de alcohol, de cigarro, de drogas, de comida, el sedentarismo, las relaciones tóxicas, cuando elegimos la seguridad en ese trabajo que ya no nos gusta, que ya no nos inspira, o en esa relación que ya no nos nutre. Nos escandaliza que haya gente que elija quitarse la vida, pero esta es una reflexión ruda. ¿Cuál es la diferencia? A veces elegimos quitárnosla, aunque sea un día a la vez. Así es que el cierre del año, querida audiencia, es un buen momento para incorporar a la gran maestra conscientemente y preguntarnos qué debe morir en mí para poder renacer, porque será la única manera de hacer germinar las semillas de abundancia. Hay cosas que ya están enquistadas en nosotros que cumplieron su ciclo y son lo que nos impide recibir la abundancia. Cada ciclo nos invita a hacernos esta pregunta, pero no todo el mundo sabe identificarnos. Hoy nos llevaremos esta reflexión y un acto creativo para activar nuestros hemisferios y lograr un poderoso discernimiento. Hoy nos gustaría que ustedes se vayan con un mensaje muy preciso y muy conciso. ¿Qué podemos hacer diferente para transformar los duelos en fortalezas y así obtener más semillas de abundancia? Saben, las personas que padecen adicciones, enfermedades, relaciones tóxicas, carencias, están mostrando síntomas muy claros de que su inconsciente está conectado con la muerte, aunque ellos conscientemente quieran vivir. Y hay momentos en nuestras vidas en los que manifestamos otros síntomas menos evidentes. Es lo que vamos a abordar hoy. Porque estos síntomas son igualmente peligrosos, porque nos pueden llevar a vivir en rutinas de supervivencia. Entonces los invitamos a ver algunos síntomas de duelos abiertos que son muy cotidianos y que son los que nos hacen perder la vitalidad, sentirnos cansados, lo seguro, lo conocido. Por lo tanto, el enfoque en la muerte. Puede tratarse de duelos que no tienen su origen en nuestra experiencia, como lo hemos hablado en otros programas, de esa memoria epigenética, esa herencia de las emociones de nuestros ancestros. ¿Cómo ves, Francisco, esta reflexión? Es bastante original, es poco abordada. ¿Cómo la ves tú? Muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. De verdad que este tema sabemos de que nos atañe a todos en cualquier parte del mundo en que estemos. Como bien dices, solamente tenemos seguro la muerte y hacer los impuestos. Entonces, ese tema sabemos de que nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que están en sintonía en estos momentos y a quienes saludamos, pues están tomando notas al respecto y lo que tú estás hablando tiene bastante sentido una vez que uno lo empieza a analizar. Al principio es como difícil, ¿no?, de entenderlo por la manera en que lo abordas, en los temas, pero luego conforme uno va haciendo conciencia y va avanzando más en ello, te vas dando cuenta de que es necesario aprender más y más y sobre todo aplicarlo. De verdad, muy, muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias sobre esto de los duelos, las experiencias de dónde vienen y todo. Y lo cual me lleva a preguntarte, entonces, Rosy, ¿cómo saber si vives o sobrevives? Pues es una pregunta muy interesante, Francisco. Imagínate que se nos vaya la vida y cuando volteemos, hagamos una retrospectiva y en vez de vivir y de experimentar la vida plenamente, darnos cuenta que lo que hicimos fue sobrevivir. Hay algunos síntomas que nos muestran duelos abiertos y esta conexión con el acto de sobrevivir y no vivir. Mira, hay un primer síntoma que yo identifico. El primero es ser presas del enojo. Es estar secuestrados por el pasado. El enojo es una emoción que nos conecta al pasado. ¿Cuánta gente hay enojada con los padres, con las parejas, con las exparejas, con los hermanos, con los medios hermanos, con amigos, compañeros, jefes, gobierno? Recuerda que el enojo es una emoción muy compleja, que está compuesta de tristeza y de miedo. En realidad, es una emoción que nos divide la conciencia, nos conecta con el pasado y el futuro y nos saca del presente. El presente es donde está ocurriendo la vida. Y bueno, ¿sabes? Yo hace 2 semanas acompañé a mi mamá a una misa y cuando estaba reflexionando, emergieron algunos recuerdos y me di cuenta que sigo enojada por cosas que pasaron hace unos 15 años y que ya no tenía como presentes. Por eso, como que me interesó desarrollar este tema durante este mes, pregunto a la audiencia, ¿qué tanto estás conectado con el enojo? ¿Qué tanto estás siendo presa del pasado o incluso del futuro que aún no ocurre, pero estás perdiéndote de vivir el presente? Ese es el primero. Hay otro síntoma que es como más rudo, que son los deseos de venganza inconscientes. Yo no sé si la audiencia había escuchado esto. A veces, como lo comenté antes de iniciar esta reflexión, se trata de memorias epigenéticas, se trata de lealtades a nuestros antepasados. Y a veces no solo se trata de sostener sus valores y sus tradiciones, a veces una parte de nosotros quiere sostener su enojo. Entonces es un patrón común para los varones vengarse a nombre de sus ancestros varones y de las mujeres vengarnos a nombre de nuestras ancestras mujeres. ¿Sabes? Este es uno de los orígenes del feminicidio, Francisco. ¿Cómo entender por qué hay varones tan molestos, tan enojados con las mujeres que eligen volverse asesinos de mujeres o violentadores de mujeres? Pero bueno, estoy hablando de un síntoma que puede ser como muy extremo, pero este síntoma también es muy cotidiano. Este deseo de venganza, si no nos percatamos, si no somos conscientes, lo podríamos proyectar hacia la pareja o hacia la autoridad. Y siempre estar buscando la confrontación, la complicación de situaciones, ¿no? La repetición de experiencias. Es esa gente que a veces dice inconscientemente, ¿para qué experimentar un trayecto en carro cordial si podemos pelearnos y discutir y amargarnos el momento, ¿no? ¿Cómo que la sobremesa va a ser armónica cuando podemos generar un zafarrancho, como decimos en México, ¿no? Una tragedia, un momento tan amargo que elegimos versus un momento armónico. Aquí es en donde está siendo presente este patrón. A veces pareciera que hay una adicción al dolor, a la tragedia, a pasarla mal. Esto es un acto cotidiano que nos conecta con la muerte Y después nos hace reflexionar, ¿por qué la abundancia no se presenta en mi vida? Pues tenemos fugas energéticas. Bueno, vamos al tercer síntoma. Una disculpa si tiro demasiado rollo, de repente cuando escribimos los guiones me emociono, pero bueno, ya ahorita reflexionamos. Tercer síntoma, entrometerme en el destino del otro. ¿Qué significa esto? A veces no estoy en mi vida, no elijo mi vida. ¿Por qué? Porque mi foco de atención está en sentir pena, lástima, rechazo, preocupación por el destino de otros, al punto que se nos consume la vitalidad y nos hace perder el foco de nuestro propósito. Y a veces esto nos hace creer que somos personas bondadosas, que nos preocupamos por los demás, pero si lo hacemos en exceso y en desequilibrio, sobre todo sin meterle alguna acción concreta, simplemente nos desconectamos del presente y eso nos desconecta de la vida. El cuarto síntoma es la resistencia al cambio. ¿En cuántas situaciones ya se nos está poniendo de frente el foco salida, exit, ¿no? Y nos negamos al cambio, nos negamos a cerrar ciclos, a correr riesgos, a tomar lo que la vida nos ofrece, ¿no? Entonces, a veces es el trabajo, a veces es algún servicio, a veces es alguna situación, alguna relación que hace tiempo vienes reflexionando, esto ya tendría que transformarse o cerrarse o cambiar de ciclo, pero nos negamos. Y a veces creemos que estamos cansados y agotados por el trabajo, por los retos, y no es porque nosotros hay una lucha interna de algo que ya nos pide fluir con el cambio y nosotros nos resistimos. El quinto síntoma, muy interesante, la culpa del alma. ¿Cuándo surge esta culpa? Porque no es la culpa que surge cuando yo sé que cometí algún error, que afecté a alguien y tengo sentimientos de culpa. Esa es la menos peligrosa de todas las culpas, aunque es una emoción que nos quita mucha vitalidad y directamente está asociada con la abundancia, o sea, con la escasez. La culpa inconsciente nos produce escasez en la vida. Sin embargo, hay una culpa que surge de mi inconsciente. Cuando yo me niego a reconocer que me siento víctima de la vida o que he incurrido en actitudes perpetradoras o salvadoras. No tan intensas, no tan dramáticas, pero a veces, bueno, eso que yo comentaba en la reflexión anterior, cuando amargo una sobremesa, cuando amargo un trayecto, cuando elijo la discusión y el pleito versus la armonía, el diálogo, eso es incurrir en actitudes perpetradoras. Cuando elijo el juicio, la crítica, la condena, esa es una actitud perpetradora. La actitud salvadora, cuando yo no dejo a los demás cumplir su propósito, cuando no dejo a los demás vivir su destino, aprender sus lecciones, entonces esto a una parte de nuestro inconsciente le genera culpa. ¿Y cuál es el síntoma? No poder dormir temprano. Y la gente dice, no, Rosy, es que yo soy nocturna, yo fluyo más en las noches. Bueno, yo los invito a identificar esto. No digo que esto esté escrito en piedra y que siempre tenga que ser así. Pero sabes, Francisco y querida audiencia, no nos hace bien no dormir de noche y no dormir temprano. Hay neurotransmisores de regeneración corporal que solo se producen cuando es de noche. Y cuando dormimos unas horas antes de las 12, digamos al menos 10, 11 de la noche, es cuando el cuerpo verdaderamente genera melatonina. No sirve de nada trabajar en el tercer turno y en la mañana ponerme un cubreojos e intentar dormir. Puedo dormir, pero el cuerpo no se va a regenerar. Entonces, los invito a hacer una exploración profunda, a ver qué descubren, a ver de qué manera esto aplica en nuestras vidas y podríamos hacer algo para restituir nuestro ciclo de sueño. Bueno, el sexto síntoma, ya casi terminamos con este bloque. Querer pagar las deudas de ancestros perpetradores que trascendieron sin haber aprendido de sus errores. Este es un síntoma muy inconsciente, está en lo más profundo, está hasta el tuétano del inconsciente. Y la gente me dice, yo no tengo idea de esto, Rosy, pero a ver, si presentas estos síntomas, convendría que fueras a hacer alguna constelación, un proceso terapéutico. Si te despiertas de madrugada, hay gente que religiosamente despierta a 3 de la mañana. A mí me ha estado pasando esto, por esto estoy tan conectada con esto. Endeudarse o repetir patrones dolorosos de cualquier naturaleza. Pero la gente me dice, bueno, ¿qué despertar de madrugada no tiene que ver con que, bueno, con el tema hormonal, con alguna etapa de nuestras vidas? Bueno, todos esos son la punta del iceberg. Los invito a explorar lo profundo. Puede haber muchos motivos. Yo los invito a abordar la perspectiva transgeneracional, la perspectiva inconsciente. Así opera nuestro inconsciente. Y bueno, pues el número 7, que ya casi acabamos, son 8. ¿Qué me desconecta de la vida? La impronta del abandono de la que hemos hablado en otros programas, ¿no? ¿Cómo sé que me estoy abandonando? Bueno, cuando abandono, me abandono yo, ¿no? Abandono mi aspecto, abandono mi cuidado personal, mi nutrición. Cuando no me quiero comprometer con nada, oye, ¿no te quieres comprometer con participar en tal cosa? No. Siempre hay una reserva, ¿no? Esta barrera de abrir el corazón, esta falta de energía para hacerlo diferente, y por eso preferimos quedarnos viendo las series durante horas, ¿no? Con la pijama puesta. Este miedo a creer que la vida no nos va a responder. Son síntomas de la herida del abandono que también a veces se reflejan en la autoexigencia. Tengo que poder. Tengo que hacerlo por mí misma. No puedo depender de nadie. Tengo que hacerlo perfecto. Eso es un síntoma de herida de abandono. Y bueno, después está que se la aplicamos a los demás, ¿no? La exigencia a los demás. No puedes dejarme de querer. ¡Ay de ti que me dejes de querer! Nos veremos en el juzgado y te quitaré todo si acaso tú eliges dejarme de querer. A veces así operamos. O la necesidad de acumular. Bueno, pues no sé si me he ido como muy rápido, pero vamos por el último y ahorita reflexionamos y volvemos a hacer doble clic donde sea necesario. El octavo síntoma de estar desconectados de la vida, de tener duelos activos, pues es el más gráfico de todos, ¿no? El patrón se llama seguir o cuidar inconscientemente a los muertos. Entonces, hay gente que inconscientemente les dice a sus muertos, aunque no los haya conocido, yo me voy con ustedes. Es la gente que desarrolla las conductas autodestructivas, las adicciones, los riesgos innecesarios, todo aquello que nos complica y nos amarga la vida y nos acorta la esperanza de vida. Esto es el suicidio cotidiano, el suicidio paulatino. Pero hay otro patrón que es cuidar a los muertos. Yo me quedo con ustedes. Entonces es cuando me niego a vivir, cuando me genero carencias materiales, falta de energía, pasividad, negación a experimentar la vida. Oye, vámonos al parque. No. Yo soy introspectiva. Yo prefiero quedarme acá conmigo misma. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es traer un duelo abierto. Bueno, Francisco, no sé si hablé como un merolico. Fue todo un recorrido, fue un tsunami de información. ¿Qué es lo que más te llamó a ti la atención? Muchísimas gracias por compartir. Pues esto es un compendio de todo tu conocimiento, tu tiempo, esfuerzo y me imagino que también parte de terapia, de talleres que has dado. Y la verdad que estamos, a todo el grupo, estamos pues de verdad aprendiendo muchísimo contigo. Lo agradecemos muchísimo. Hay muchos que me relaciono personalmente. Por ejemplo, el de dormir tarde es porque aprovecho la noche para diseñar, para crear. Y me es difícil controlar las lluvias de ideas y cosas que hago en simultáneo del equipo. A veces ya no está y yo estoy aquí conectado con las computadoras en simultáneo. Parezco la Matrix. Y me acostumbré quizás por el ritmo de estudio aquí, de trabajo en este país. Pero la verdad que sí, He aprendido de que hay que dormir temprano y que pues no se siente mejor, se despierta con más energía. Pero a veces, a menos a los que vivimos aquí en Estados Unidos, nos cuesta muchísimo porque no tenemos esa, digamos, esa costumbre, esa rigidez tanto en alimentos como en el momento de dormir, sino que cuando uno ya pues se acabó la energía, ahí, como decimos literalmente, ahí es donde caigo, ¿no? Entonces, esa es parte, sí me cuesta muchísimo, la verdad, a nivel personal. Bueno, pues mira, aprendiendo de Oriente, del budismo, de los tibetanos, ellos se duermen a las 8 de la noche y despiertan a las 3. Entonces, ese es el momento en el que, bueno, más regeneración se puede generar, y a las 3 de la mañana también puede ser un tiempo propicio para la creatividad. ¿Qué tal que vas explorando eso, dado que te gusta tener como tu espacio cuando todo está silencioso, cuando ya no vas a recibir llamadas? Es cuando dices, ya puede aflorar la creatividad, ¿no? También entiendo que es parte de... Pero bueno, a quien le ocurra eso, yo solo les pido hacer un doble clic. ¿Qué me lleva a estar produciendo tanto, tantas ideas, tanto conocimiento, tanta aceleración? A lo mejor pueden ser los miedos, ¿no? Y los miedos nos conectan con estos patrones que mencioné. El no reconocer que soy creador de mi realidad, que soy capaz de crear la armonía, ¿no? En vez de como querer forzar, acelerar al destino, ¿no? Entonces, bueno, no está escrito en piedra, son oportunidades reflexivas y ojalá que las tome en cuenta nuestra audiencia. La verdad que sí. Al principio, como te digo, a nivel personal, puedo aseverar de que al principio es muy difícil de entenderlo. Digamos, quienes recién por primera vez nos escuchan y van a decir, no, eso no se aplica a mí. O el clásico, no, ustedes no saben lo que están hablando. O sea, ya lo vivimos y lo hemos pasado, creo que todos fue en algún momento, en algún punto de la vida lo hemos pasado. Y conforme uno va escuchando este tipo de información y va tomando clases y todo, uno de verdad que se va dando cuenta de la importancia de estos temas y que realmente sí se aplica. Aun cuando uno diga, no, que eso no se me aplica a mí, la verdad que uno va aprendiendo. Y quisiera preguntarte, basado en tantos talleres, seminarios que tú has realizado, tanto nacional como internacional, Rosy, ¿cuál de estos puntos, digamos, es el que más has visto más común en los seminarios que tú has dado? Pues el más común, mucho el enojo. En los talleres de parejas, todas las discusiones y todo eso, los síntomas de venganza, estos síntomas de exigirle al otro lo que yo no quiero ver en mí, cómo le quiero pagar la factura, pasar la factura, ¿no? Del amor que no me sé dar, de la prosperidad que no sé manifestar para mí, de la confianza en la vida que yo no logro activar en mí, le quiero pasar la factura al otro, ya sea la pareja, ya sea el entorno laboral, ¿no? Queremos que sea otro el que nos resuelva. El victimismo también, que no solo es que yo me esté quejando de todo, que es muy gráfico el síntoma de la víctima, ¡ay, ya siempre anda de víctima! Es mucho más profundo este síntoma, Francisco, es esto de creer que las soluciones van a venir del exterior, que los recursos van a venir de alguien más. Creo que la máxima comprensión de nuestro poder creativo es reconocer que nosotros creamos nuestra realidad. Es un reto súper grande que tiene que ver con alinear todas nuestras funciones creativas, pensamiento, sentimiento, palabra, acción, mantener un estado vibracional elevado. Ese es el gran reto. Es en donde estamos aquí desarrollando el músculo y es lo que más nos cuesta aceptar. Eso es lo que he visto, Francisco. Ese es el que creo que es verdad en todo sitio, ¿no? El saber de, el entender de que van a llegar los recursos es como, yo diría que sí es el más difícil de aceptarlo. Tanto el de dormir temprano, el de ¿cómo es que romper esas cadenas y generacionales y todo, hasta eso es más fácil, pero este último que tú mencionas, no sé por qué uno es más realmente entenderlo o aceptarlo. No sé si por lo que nos enseñaron, la manera en que se enseñaba antiguamente, en el que no se creía eso y jamás era ni hablado ni mencionado, ni siquiera es tocado en ninguna asignatura. Creo que por eso nos han mal educado, dado la palabra, y nos han inculcado eso de que eso no existe, ¿no? Entonces, sinónimo de que no, eso no funciona, eso no es así. Entonces, como que muy duro, la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de los recursos es el gran maestro de todos los síntomas. Porque, bueno, la energía del dinero nos refleja nuestro miedo al abandono, nuestras carencias, nuestro miedo, cuánto influye en la relación de pareja el tema del dinero, en el emprendimiento, es lo que a veces nos impide ir a la vida, lo que a veces nos lleva a postergar nuestros sueños. Es un mandato muy antiguo, tan antiguo como la humanidad. Bueno, se dice que el mito del paraíso cuenta que pues todo tuvo que ver con eso. Salir del Edén es gánate las cosas por tu propio esfuerzo, ¿no? Entonces es algo que traemos súper arraigado, Francisco, y esto impregna todos los ámbitos de nuestra vida. Es algo a lo que le tenemos que poner mucho foco de atención. Tenemos que lograr la maestría de la prosperidad, de la paz, de la certeza. Y bueno, para eso estamos acá, para esto estamos activando todos esos recursos y lo estamos caminando juntos, ¿no? No sé si hay alguien que lo tenga resuelto, ni las grandes corporaciones en este momento lo tienen resuelto, ni el imperio lo tiene resuelto. Todo el mundo ahora está conectado con esto, ¿eh? Muy cierto. Y también influye, ¿no? De tanto hombre como mujer a la hora de cuando ya uno es adulto, de escoger esa pareja que en vez de ayudarnos puede tumbarnos, como también está sabiamente elegir, pueden construir un imperio impresionante. La verdad, como decía el dicho antiguo, ¿no? Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pero no es detrás, es al costado. Entonces los dos van juntos, pero como que ese es el reto también. Si se aplica, digamos, saber escoger y juntos tienen un objetivo, una mira, ambos se apoyan, hombro con hombro, como dicen en mi país, no sé cómo se dice en México, hombro con hombro, luchan por sus objetivos y logran las metas. Eso depende también muchísimo. Así es, pero la pareja siempre nos va a mostrar los retos no resueltos, nuestros y en nuestro árbol familiar. Entonces, a veces una pareja me va a mostrar carencias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en vez de quererle partir la cabeza en dos, de quererme separar, de echarle la culpa, digo, oye, me estás mostrando las carencias que yo traigo en mi ADN. Liberemos juntos estas carencias, ¿eh? Superemos el obstáculo y manifestemos en pareja prosperidad. Pero de pronto vamos a tener que ver los minotauros, pues la relación de pareja es la gran maestría para la evolución. Nos va a mostrar el amor o el desamor, la carencia, la autoestima. La pareja siempre va a ser un espejo. El tema va a ser en que yo le quiera cobrar la factura, que me quiera enojar con el reflejo, en vez de ir a ver el cambio interno que yo tengo que hacer. Esto es lo que más trabajo me cuesta transmitir, Francisco. La gente, bueno, cuesta, ¿no? Es una mirada totalmente distinta al desarrollo, ¿no? Desde la infidelidad. Es que Rosy, mi pareja me fue infiel. Tu pareja te mostró el espejo de que tú te estás siendo infiel en algún momento, en algún ámbito. A tus sueños, a tu amor propio, en alguna dimensión te estás siendo infiel y por eso aparece un maestro que te lo muestra. Lo cual no quiere decir que pongamos límites y que tomemos decisiones. El tema es cómo dejo de repetir esos patrones. Pues de eso se trata, Francisco, el tema de los duelos. Qué enriquecedor conversatorio. Esto es más que un máster en la universidad. Ni acá me enseñaron nada de esto. Te soy sincero. Nada. Nunca nos lo enseñaron. Lo hemos tenido que descubrir y que discernir. Y pero pasar qué bueno sobre que ello. Se pueda poner en palabras. Me hubiera gustado que hace 20 años escuchar un podcast como este, que me lo pudiera poner tan claro, ¿no? Que no me tomara yo personal la infidelidad de otro, la carencia de otro, que no me lo tomara personal y que fuera mi mundo interno a resolverlo, hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Oh, sí. Como dirían en mi país, una cosa es a cajón y otra es a guitarra. Entonces, la verdad que sí, pero si hubiese habido esta información, creo que nos hubiéramos ahorrado pero muchísimo dolor de cabeza y mucho tránsito, mucho tráfico. La verdad que cuando uno se pone a pensar, digo, todo lo que uno ha tenido que pasar, sí, experiencia sí, escuela de vida sí, todo existe por algo, todo aprendizaje me enseña, bueno, malo, pero me hubiera ahorrado camino, come on, en serio. De verdad. Así es, Francisco. Pero aquí estamos, y estamos aquí justamente Semilla de Abundancia con Rosy Zamora, también con Graciela cuando está con nosotros. Todos estamos aprendiendo de todos y este es un constante aprendizaje. Como dice Mari, uno no termina, ¿no? Esto no acaba acá, sino que sigo y sigo aprendiendo y aprendiendo. Es como lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? Si queremos lograr las cosas y vivir mejor en todos los aspectos, hay que hacerlo. Y gracias a Rosy por compartir con nosotros esta mañana tan importante tema. Y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo en esta transmisión en vivo, tanto en la radio digital Luna 9 Radio, como también por nuestro canal de YouTube, de que esta grabación quedará disponible en nuestros canales de Telegram y la página de archive.org o archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también va a quedar, pues, en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos en estos momentos y en los comentarios. Ahí van a poder hacer sus preguntas, saludos, todo lo que deseen compartir. Así que les pedimos que los links, ligas, como le digan, lo compartan. Así como comparten un meme, como comparten cualquier chiste, cualquier cosa, compartan esta información. Uno nunca sabe quién va a necesitarlo, bien sea miembro de la iglesia, bien sea un familiar, un amigo, etcétera. Alguien puede necesitarlo y sabemos de que realmente lo necesita. Quien sea lo necesita por experiencia propia, les puedo decir, testimonio vivo. Estoy en el camino de aprendizaje, los talleres que tiene Rosy son life changing, como se dice, cambian la vida, transforman la vida. De verdad, hagan conciencia de que lo necesitan, hagan espacio, no sé el próximo cuándo será, más adelante nos dirá, pero de que deben reservar el espacio, déjenlo todo, es worth it, vale la pena, no tienen idea, la verdad, todo lo que va a transformar su vida. Y yo les digo, es lo más difícil de hacer, cambiar ese chip, por Dios santísimo, más fácil me cambio un chip de computadora que cambiar el chip que nos plantaron a uno. Y la verdad que yo estudié programación de sistema y yo no he podido reprogramar mi cerebro tan fácil ni tan rápido como hago una computadora o una laptop. Pero de que les cambia la vida, le cambian. De que transforman, despiertan cosas y despiertan, y es, no sé cómo describirlo, cómo vibran de otra forma, que su misma vida cambia, que ni cuenta se dan. Lo que antes era importante, ahora, déjala, no me interesa. Lo que antes uno andaba, que a mí me costaba, por medio de comunicación tengo que estar al día en todas las noticias, inconscientemente me estaba saturando, tengo que estar al día en lo que está pasando, ¿no? En economía, etcétera, etcétera. Hoy en día me preguntan y yo, ¿es que hubo esa vaina? Okay, no, perdón, no estoy al día, estoy en otra onda, porque estoy creando en otras, ¿cómo es que dice Mari? Estoy vibrando en otras cosas que necesito crear y que estoy aportando contenido, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro para crecimiento personal, crecimiento del grupo, crecimiento empresarial. Estoy diseñando cosas que yo, ese tiempo, lo que antes tomaba, lo invierto en otra porque he aprendido que debo cambiar si quiero lograr mis metas, si quiero otro tipo de vida. Y de verdad, todo vibra distinto, todo. Desde algo tan simple de que las mascotas vengan y te saluden y te den abrazos. Nunca en mi vida había vivido eso y es impresionante, ¿no? Un ser vivo que venga así, es wow. Y luego conforme vas dándote cuenta cómo va cambiando todo, es indescriptible, la verdad. Tanto a Rosy, Mari, Graciela, todos los que estoy aprendiendo de todos, gracias, de verdad. Tomen conciencia de que lo necesitan, number one. Number two, el tiempo que sea, un sábado, un domingo, no sé qué día son los otros, pero sábado, domingo que yo he tomado, la verdad que es, háganlo. Lo que tengan que hacer, pospónganlo. Hagan su espacio y cambien su vida, de verdad. Y sigan escuchando aquí Semillas de Abundancia y Luna 9 Radio. Gracias, Rosy, de verdad. Gracias, Francisco.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 11 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviendo. Tenemos una temperatura que está en 38 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Prepárense, por favor, porque aquí en New Jersey en una hora tenemos alerta que viene heavy snow, viene tormenta de nieve pesada. Así que tengan cuidado. Las autoridades de distintas ciudades han declarado estado en emergencia, ciudad en emergencia. Así que tengan cuidado y estén siempre pendientes de las notificaciones. Gracias a antemano por el constante apoyo que siempre nos brindan. Y muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estás en Semillas de Abundancia y me acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora, directora de Big Sur Learning Ecosystem. Hoy compartimos el tema, la transformación de los duelos en fortalezas. Antes de continuar con nuestro programa, aprovecho para compartir saludos, la interacción. Gracias a Marolís Alcalá, mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, agradeciéndole todo el apoyo que nos brinda para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. También para María Cau López, en España, Lucía Riaza, en New Jersey, muchas gracias por la interacción. Ahí estamos viendo los mensajes. Gracias a los comentarios, ahorita lo vamos a compartir. ¿Quién nos hacen llegar gentilmente nuestra querida familia en las redes sociales? Ahí nos está mandando emojis. María Cao López, un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias de verdad el apoyo que nos brindan. Saludos también para Maestra Hortensia Rosas, fuerte abrazo hasta Cuernavaca, México, a Miriam Mendoza, Cuenca, Ecuador, a Marisol Romero, White House, Tennessee, aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias también para Lucy Arriaza, como dije, aquí en New Jersey, Marcela Rivera en Gothenburg, New Jersey, y señora Mónica Chavarría, Hackensack. Gracias también a doctora Dora Luz, licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, Ciudad de México. Muchas gracias, Librada Olivares, Segovia, en España. Y Claudia García, nuestra hermana colombiana, señora, un fuerte abrazo hasta Gothenburg, New Jersey. También para Marité, escritora Cornejo, fuerte abrazo, merci beaucoup, en París, Francia. Gracias por esas muestras de cariño que siempre nos brindan. Ahí nos está saludando, señora María Cao López. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Pues vamos a continuar con... Ok, señor, perdón, Teodoro Alfredo Sosa desde Lima, Perú. También está Betsy Portilla, fuerte abrazo también en Perú. Ahí como puedes ver, Rosy de distintas partes del mundo están en sintonía en estos momentos. No sé si deseas continuar con nuestro programa o deseas hacer un espacio para las preguntas o las dejamos para más adelante las preguntas de nuestra querida audiencia. Bueno, pues si tienen preguntas de todo lo que hablamos, ¿no? Importante reconocer que el duelo no solo es vestir de negro y estar como en ese estado de conciencia, sino todos estos síntomas que mencionamos en el inicio del programa, pues son parte también de estar conectados con duelos. Entonces, no sé si haya preguntas, si quieres, sí. Aquí las okay. Revisamos. Perfecto. Empecemos con Beth. Uy, sorry, se movió los mensajes. A nuestra querida audiencia, gracias a TV, saludos nuevamente a Betsy, hasta Perú, Trujillo, nos dice muy interesantes los temas tratados, dice ojalá que pueda dormir antes de hasta las 3 de la mañana, gracias, también, espérame, ahora sí, un saludo y agradecimiento para Rosy, pregunta, ¿qué pasa con esas personas que piensan o sienten que sus muertos lo cuidan o que les piden iluminación cuando tienen problemas? Bueno, pues no tenemos esa certeza. Tendría que ir alguien al otro lado del umbral a identificar si eso es cierto, aunque hay personas con capacidades despiertas que logran tener determinadas visualizaciones y comunicación. Lo que nosotros queremos aportar acá es abordar el duelo desde la conciencia adulta. El no creer que las soluciones vienen de fuera, porque puedo creer que vienen de un dios externo, de un gobierno, de una empresa, de una pareja. Y esa, por más grandes que seamos, es una conciencia infantil. Entonces, decir que mis muertos me resuelvan, que me iluminen, bueno, puede ser inspirador. Nosotros en este programa, en la segunda parte, los vamos a invitar a relacionarnos desde la conciencia adulta con nuestros muertos. El mayor servicio que le podemos dar a nuestros muertos es vivir. Personas que tienen estas habilidades despiertas me lo refrendan. No hay mejor estado de descanso y de plenitud para alguien que trascendió que aquellos a los que ama elijan vivir y no repetir el dolor. Entonces, está bien pedir su luz, pedir su inspiración, mantener el vínculo solo desde la conciencia adulta, solo abriéndome a reconocer lo que a mí me toca hacer diferente. Y en estos 8 síntomas que mostramos hay muchísimo material para identificar qué me toca hacer diferente. Espero haber respondido, Francisco. Muchas gracias. También nuestra querida familia nos manda pregunta. Dice, soy emprendedora y tengo hijos pequeños. ¿Cómo equilibrar el duelo con la demanda diaria sin desatender a mi familia ni mi negocio? Ay, pues bueno, en otros programas hemos hablado de la rueda de los ciclos, ¿no? Allí están en la plataforma. Hemos compartido acá un modelo que tiene que ver con la rueda medicinal y con sabiduría poderosa, ¿no? Como me parece que dice en las frases bíblicas el Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa. Entonces, yo sé que ser madre es uno de los retos más grandes que un ser humano puede tener y luego ser emprendedora. Dios mío, dos grandes maestrías. Por favor, date un tiempo para ti. Hay una creencia muy arraigada que las mujeres que son madres no pueden tener un tiempo para ellas mismas. Media hora al día que te regales para hacer respiración consciente. La ciencia ya ha comprobado que las emociones como la tristeza, la depresión, se pueden liberar con respiración consciente. Que creas que te mereces media hora de tu día, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, cuando los niños se durmieron, hacer una pausa, poner un límite, pedir ayuda. Pero por favor, regálate media hora para depurar tus emociones y para conectar con tu mundo interno, para restituir tu paz interna, para poder estar para ti. Yo creo que eso te va a dar la fuerza para continuar con estas dos grandes maestrías. Ser madre y ser emprendedora. Excelente. Nuestra Adelante. siguiente pregunta nos dice, superar, Alfredo Sosa, superar el estadio de duelo pasa por administrar razonablemente, siendo un proceso mental, en detenerse o en superarlo, determina el tiempo. Bueno, pues yo creo que el tiempo va a depender de cada persona y de qué tan profunda sea la herida. Pasar por el duelo también tiene que ver con depurar, con permitirnos llorar. Luego podemos pasar del llorar al respirar conscientemente, a evocar estados de paz en nosotros. Siempre después de un duelo, bueno, necesitamos esa fase, lo que en la naturaleza es el otoño. Y es el invierno, lo que se está viviendo sobre todo en el norte de la tierra, ¿no? Entonces, así ocurre en nuestro mundo interno. Y después nos va a hacer mucho bien aprender algo nuevo, lo que sea, del tema que sea, para después transformarlo en una acción diferente, en una acción que nos conecte con la vida, aunque nos genere incertidumbre, aunque nos genere miedo, sí, vivir nos da miedo. Habrá que definir un nuevo propósito, una nueva meta, ¿no? Entonces, independientemente del tiempo a cada quien le toma, bueno, los expertos en cambio, en tanatología, nos invitan a pasar por estas etapas. Espero haber respondido. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿podrías darnos un plan de acción claro y escalonado? Dice, para quienes quieren transformar su duelo en fortaleza y retomar proyectos con sentido. Sí, bueno, el plan de acción está escalonado en los podcasts que hemos tenido desde el inicio de mi participación. Tiene que ver con vivir cada fase del cambio y la técnica didáctica más concreta es la que sigue la naturaleza. Entonces, te invito a experimentar un otoño, primero que nada, depurar, desintoxicar el cuerpo, la mente, las emociones, a desparasitarnos, a hacer un cambio de régimen alimenticio, a permitirnos llorar. Esa es la fase del otoño. Esa fase nos va a llevar a la paz mental, a la paz emocional, al silencio que requerimos para conectar con nuestro propósito, con nuestro servicio a la vida. Entonces, si no hacemos esto, va a ser difícil transformar los duelos. No puede ser solo mental. Y como lo comenté en la respuesta que di hace un momento, una vez que he definido mi propósito, mi servicio a la vida, para qué existo, qué voy a dejar sembrado, qué voy a aportar para el bien de la humanidad y de mi entorno, definir una meta, definir un nuevo objetivo. Esa es como la cuerda que nos saca de las arenas movedizas, de la tristeza, del victimismo incluso. Un objetivo que nos conecte con el brillo, con la vida, con ese dominio de incertidumbre y sostenerlo con valentía, para después permitirnos cosechar. Entonces te acabo de decir la técnica didáctica de la naturaleza. Otoño, liberar. Invierno, conectar con el propósito, con la inspiración. Primavera, salir a sembrar, salir a anunciar, salir a hacer algo diferente. Y verano, cosechar. Permitirme cosechar, que también es una gran maestría. Pero vas a encontrar más información en los podcasts que tenemos ahí en la plataforma, ¿verdad, Francisco? Totalmente de acuerdo. Así que visiten las plataformas. Más adelante les vamos a estar compartiendo dónde y sobre todo los talleres que tiene nuestra querida Rosy, de verdad que les va a cambiar la vida, pero como no tienen idea. Vamos a continuar con nuestra programación, así que adelante Rosy, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Me gustaría enfocar esta última parte del programa en activar nuestros dos hemisferios, a utilizar la sincronicidad que activa la intuición, el hemisferio derecho, con el discernimiento del izquierdo. Y vamos a utilizar los mapas arquetípicos de la psicología de Jung, que he asociado con números. Entonces, aquí no voy a explicar el mapa concreto, sino que voy a asociar el número con una experiencia para lograr tener un discernimiento. A ver, vamos a comunicarnos con los otros planos, sin ser videntes, sin tener esa habilidad aún desarrollada. Yo no la tengo, pero yo recibo mensajes a través de algunos acontecimientos. Recibo mensajes de mis seres amados. Y uno de ellos es el mensaje que resguarda el día que trascendieron. Entonces, toda persona que trasciende, que pasa por el cambio que llamamos muerte, deja un legado muy poderoso para el sistema familiar. Y para transformar el duelo en fortaleza conviene poner el foco, discernir, ver más allá, escuchar. Y es lo que vamos a hacer ahora. También hay personas que trascienden sin haber reconocido los errores que cometieron, sin haberlos integrado. Y entonces también nos dejan retos y maestrías a los que acá nos quedamos, ¿no? Alguien que robó, alguien que traicionó, alguien que asesinó, que forma parte de nuestro árbol familiar y que hay mucha gente en 4 generaciones que se fue así, bueno, nos deja también una tarea. Pero ¿cómo lograr que esa tarea no se vuelva una carga? honrando, respetando, evitando criticar. Eso que nos deja es también una herencia, una oportunidad de transformación. Entonces, la gente que me dice, bueno, ¿y qué puedo hacer concretamente? Dame algún plan. Bueno, hoy te vas a llevar un mensaje concreto del alma de aquellos que amas en tu árbol familiar. Entonces, vamos a hacer un acto creativo. Te voy a pedir que identifiques el día en el que uno de tus seres amados trascendió. Uno o varios, porque vamos a abordar todos los días del mes. Vamos a ver qué mensaje nos dejaron, cuál es la estafeta, qué es lo que nos piden continuar, qué es lo que nos piden transformar. Por ejemplo, ayer que fue día uno, mi suegra se fue en un día uno, un primero de diciembre precisamente. ¿Cuál es el mensaje que nos deja su alma? Te pide escribir tu propia historia. Te pide observar las posibles repeticiones, que si la enfermedad genética, que si las frustraciones de profesión, que si la discordia en la relación de pareja o la carencia material. Te pide observar los patrones del árbol familiar y proponerte no repetirlos. Proponerte con toda contundencia hacer algo diferente. ¿Y qué hay que hacer diferente? Bueno, pues hay que aprender, hay que depurar la memoria celular, hay que vivir en equilibrio. A eso se refiere. Si la persona falleció un día 2, 11, 20 o 29, te pide elegir vivir. Esto de quedarte 16 horas viendo Netflix, te pide hacerlo distinto. Porque quedarte 16 horas viendo Netflix es porque tu alma anda cargando peso, anda llevando cargas que no son tuyas. Puede tratarse de los secretos familiares, de los duelos no resueltos, del enojo y los deseos de venganza. Te pide que honres a aquellos que fallecieron y evites juzgarlos. Ese es el paso uno para que esta carga no te la lleves tú a cuestas, ¿sí? Pero sobre todo te piden elegir vivir. Elegir escucharte, escuchar tu voz interna, no los mandatos, ¿sí? Si la persona se fue un día 3, 12, 21 o 30, te pide sobre todo identificar lealtades hacia tu madre, lealtades de enojo a las mujeres del sistema. Lo hemos hablado en otros programas. El enojo de generación en generación se transmite a través de la conciencia femenina, a través de las mujeres. ¿Por qué? Porque no se pudo expresar, porque era mal visto, era penalizado, ¿sí? Entonces te pide volverte flexible, desarrollar la creatividad, la fluidez, la espontaneidad. Te pide rendirte al destino, aceptar que como fue, fue perfecto. Ahora sí que haya sido como haya sido, así fue perfecto. Tal vez fue doloroso, pero es perfecto. Esa es tu oportunidad de transformación. Entonces, atrévete a darte lo que tú necesitas para hacer cambios. A lo mejor es media hora que te dediques a ti misma. A lo mejor es aprender algo, certificarte en algo. A lo mejor es hacer un retiro, irte a un viaje. Esa es la flexibilidad que te están invitando a activar. Si la persona se fue un día 4, 13, 22 o 31, nos está pidiendo volvernos adultos emocionales, ¿sí? No esperar que las soluciones vengan de fuera, que el amor venga de fuera, que la prosperidad venga de fuera. Aprende a dártela tú. Yo sé que esto es un reto, pero ¿cómo se hace eso? Viviendo en equilibrio, disfrutando lo que haces, atreviéndote a hacer cosas distintas. Transforma el miedo en entusiasmo. ¿Cómo se transforma el miedo? Bueno, el miedo te invita a ser súper valiente y a hacer tu lista de miedos. Y una vez que haces tu lista, haz tu plan de acción de cómo te vas a fortalecer. Por si acaso tus miedos se manifiestan o para evitar que ocurran. Entonces, cuando tú le metes acción al miedo, enciendes el fuego del entusiasmo. Te piden vivir con creatividad y así lograr la autorrealización. El miedo sobre todo se supera aprendiendo cosas nuevas, permitiéndote experimentar cosas nuevas, pidiendo ayuda, colaborando, ¿vale? Ese es el mensaje del número 4. Si la persona se fue un día 5, 4 o 23, te pide escuchar más, te pide volverte más observador, observadora. En una conversación, privilegiar entre el hablar y el escuchar, privilegiar el escuchar. Te pide desarrollar la inspiración, la estrategia, es decir, deja de vivir el día a día, nada más así como un día a la vez, bueno, eso es valioso. Pero también piensa en tu futuro y diseña un plan para tu futuro. ¿Quién vas a ser y qué vas a estar haciendo en los próximos 5 años? Ponte metas, desarrolla la innovación y sobre todo libérate de los mandatos que te limitan. Eso que hablábamos al inicio del programa, Francisco, un mandato es ganar dinero cuesta trabajo. Tienes que hacerlo con sobreesfuerzo. Es difícil, es escaso, corrompe. Si tienes dinero, corres peligro. Hay gente que vive con ese mandato. Y entonces, ¿qué hacemos? Que alejamos la prosperidad. Hay que aprender a observar los mandatos porque la persona que se fue en un día 5, 14 o 23 es lo que te está pidiendo. Si se fue un día 6, 15 o 24, te pide desarrollar el amor propio. Hoy es una gran maestría desarrollar el amor propio, porque se confunde con egoísmo. Pero no es egoísta dormirte temprano, hacer tus respiraciones, hacer tu rutina de física, cuidar tu alimentación, a irte a un paseo, despabilarte, regalarte algo. Eso no es egoísmo. Egoísmo es querer cambiar a los demás. Eso sí que es egoísmo. Así es que, por favor, desarrolla el amor propio y esto te va a facilitar amar a los demás, que es la gran maestría que todos venimos a experimentar. Te pide integrar en tu corazón a los que fueron rechazados, olvidados o excluidos. A ver si una conciencia superior nos permitió nacer a todos, existir. ¿Quiénes somos nosotros para decir? Tú no deberías de pertenecer, tú aléjate, tú vete, ¿no? Eso es algo que debilita mucho la conciencia, debilita, nos baja mucho la vibración emocional y sobre entonces como consecuencia la prosperidad. Acuérdate que la prosperidad está asociada a la alta vibración. Entonces, el estado de conciencia del rechazo es lo que genera carencias materiales. Y sobre todo la persona que se fue en estos días te pide reconocer que eres amado o amada por una conciencia superior, tal y como eres. Si la persona se fue un día 7, 16 o 25, te pide colaborar para avanzar con facilidad y fluidez. Colaborar, pertenecer, experimentando la alegría y la gratitud de pertenecer. Pertenecer a tu familia, pertenecer a tu equipo de trabajo, pertenecer a tu comunidad, te permite vivir la alegría de ser parte de. Superar la necesidad de la autosuficiencia, de yo puedo sola, no debo deber favores, tengo que poder, les voy a demostrar. Eso agota mucho. Por favor, intégrate. Y te pide sobre todo liberar las cargas de los traumas familiares. Oye, ¿cómo se hace eso? Pues tomando conciencia, tomando terapia, haciendo constelaciones, aprendiendo sobre los mapas psicológicos. Primero para darnos cuenta, hacer verbalizar el trauma, hacerlo consciente para que deje de dirigir nuestra vida. Ejemplos de traumas familiares es la enfermedad genética, la enfermedad que se transmite de generación en generación. Las pérdidas de bebés que ocurren de generación en generación, los suicidios, las depresiones, las adicciones, todos esos son síntomas de traumas familiares. Luego viene quien falleció el 8, 17 o 26. Te pide liberarte de la autoexigencia y de la exigencia que les quieres aplicar a los demás. ¿Qué es la autoexigencia? Son sentimientos de culpa inconscientes. Esta necesidad de restituir algo, esa, de ahí viene la exigencia. El sentirme culpable por no ser perfecta, por no hacerlo perfecto, por no ser la mejor, por no ser la número uno, eso quita muchísima energía. Estos números nos relacionan con la herida de la injusticia. Lo hemos hablado en otros programas. Recuerda que la injusticia no es ninguna enemiga, es una maestra para la transformación. Incurrimos en injusticias cuando nos comportamos como víctimas. Es decir, entro en zona de confort, dejo de aprender, dejo de responsabilizarme de mis objetivos, dejo de responsabilizarme de mi desarrollo, entonces viene a otro a decidir por mí. Y yo le llamo injusticia. No, la injusticia nos viene a avisar que tenemos que asumir las riendas de nuestras vidas. Te piden honrar el destino de todos. Escuchar tu voz interna para elegir hacer o no hacer. ¿Vale? No solo irnos como hilo de media con el mandato de la autoexigencia. Hay que ponernos en silencio y discernir qué es lo que me corresponde hacer o no hacer, qué es lo que quiero hacer o no hacer, y evitar el sentimiento de culpa. Ese es el mensaje. Después viene quienes fallecieron el 9, el 18 o el 27. Te piden evitar cargar con el destino de otros. Una cosa es ayudar. Pero cuando ya estoy subsidiando, quitándole dignidad a otros, o dejándome de hacer cargo de mi vida por estar en intromisión en la vida de otros, ahí vamos a exacerbar el duelo. Confía en que los demás pueden sostenerse en su propia alma. No padezcas el destino de otros. Oye, es que está enfermo. Bueno, honra la experiencia que su alma está experimentando. Va a poder. Nadie vive algo con lo que no pueda, a menos que estemos cargando con lo que no nos toca. Se te pide transformar la tristeza en creatividad, como cuando Neruda escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Así transformó la tristeza, como cuando Beethoven transformó la tristeza en la sonata Claro de Luna. Entonces, bueno, no tenemos que ser Beethoven o Neruda, pero transforma tu tristeza en un canto, en una carta, en una pintura, en un ritual, en una danza, en una oración, en una caminata. Y finalmente, cuando las personas se fueron en un día 10, 19 o 28, su mensaje es, por favor, fluye. No intentes controlar el destino, porque hay cosas que no dependen de ti. Una pandemia no dependió de ti, por más que quisimos controlarla. Sin embargo, fue una oportunidad para la transformación. La pandemia fue la que abrió el camino para que hoy estemos en esta plataforma interactuando desde distintos países. Así es que confía en todo aquello que no puedes controlar y no depende de ti. Mejor disfrútalo. Fluye, elige la alegría y permítete brillar. Permítete mostrarte. Bueno, ¿cómo ves, Francisco? Muy enriquecedor, la verdad que desconocía totalmente esta información. Gracias por compartirlo aquí esta mañana. Y también sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas y qué lo significa cada fecha, ¿no? Como el 10, 19, el 28, etcétera, etcétera. La verdad que aparte de enriquecedor, es como más entendible el mensaje, es como más entendible las situaciones que pasa uno y tener las habilidades de poder discernir qué significa. Es grato, de verdad. Rosy, es un privilegio para nosotros que estés acá, para nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú, que ahí dicen presente. Gracias, de verdad, porque nos brindas estas herramientas que necesitamos tanto. Tanto para entender las distintas situaciones que están sucediendo

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 51 minutos. Y sigue lloviendo aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está en 38 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Estamos de regreso. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estás disfrutando de Semillas de Abundancia y me acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystems. Hoy compartimos el tema, la transformación de los duelos en fortalezas. Continuamos con nuestra programación. Rosy, muchas de nuestras oyentes son emprendedoras, madres de familia con responsabilidades múltiples. ¿Qué ejercicios breves y concretos recomiendas para integrar la gestión del duelo en la rutina diaria sin desbordarse? Bueno, pues tú sabes que la práctica que yo siempre comparto es la respiración consciente. Incluso en las redes de Luna 9 Radio Digital hemos compartido un video que he grabado con algunas rutinas que yo practico todos los días para hacer una depuración. Después de hacer una práctica de respiración, podemos utilizar el poder de la palabra. Por ejemplo, hay una frase muy corta, pero muy que genera muchísima fortaleza, ¿no? ¿Cómo conectar con nuestros seres amados que fallecieron desde la conciencia adulta? Por ejemplo, podemos decir la siguiente frase: gracias por su legado. Respeto y honro su destino y sus cargas. Ahora me permito tomar su luz. Ya pueden descansar. Yo elijo vivir. Entonces, es una frase que si decimos desde el corazón, puede generar cambios en el inconsciente súper poderosos, Francisco. Y la epigenética ha comprobado que la palabra también reprograma la memoria celular. Entonces, decir este tipo de frases nos pueden ayudar a elevar nuestra vibración y a darnos fuerza para verdaderamente hacer algo distinto. Espero haber respondido. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad, Rosy, por compartir con nosotros. Entonces, para nuestras emprendedoras, ¿cómo traducir este proceso interior en, digamos, actuaciones concretas que favorezcan la continuidad del negocio o la reinvención profesional? Pues mira, el acto más poderoso para salir de un duelo es la definición de un nuevo objetivo. Entonces, en el ámbito del emprendedurismo, lo que yo sugiero es diseñar tu estrategia. ¿Cómo va a ser tu negocio en los próximos 5 o 10 años? Esa es la diferencia que veo entre las pequeñas empresas y las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones siempre diseñan una estrategia, siempre se comprometen con el diseño del futuro. Y una vez que diseñaste tu estrategia, diseña tu táctica. Pasa del qué al cómo. Esto inmediatamente va a conectarte a ti y a tu negocio con la vida y va a favorecer la posibilidad de que ocurra. A veces no lo hacemos porque decimos, no tiene caso que lo haga porque no sé si lo voy a poder cumplir. Es que nunca nadie sabe si lo va a poder cumplir. Toyota no sabe si va a poder cumplir con sus metas, pero eso no quita que haga su estrategia y defina a qué se va a dedicar en los próximos 10 años. Entonces, esa es la práctica que sugiero para superar el duelo desde el ámbito del emprendedurismo. Muchísimas gracias. ¿Qué señales, Rosy, deben observar para saber de que el duelo está siendo transformado en fortaleza y no solamente camuflado o postergado? Bueno, pues creo que nuestro cuerpo es el mejor termómetro, el mejor indicador, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Si yo me siento en buena salud, si tengo energía, si tengo vitalidad, si me permito ir a la vida, hacer mis prácticas físicas, si disfruto estar en convivencia, en contacto con los demás, quiere decir que el duelo ha sido transformado. Uh-huh. Eso es lo que creo, Francisco. Excelente, muchísimas gracias de verdad por compartir toda esta valiosa información. Pues Rosy, vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta de hoy fue: ¿cuál es la principal dificultad para transformar el duelo en un proyecto o acción? Y ha estado bastante detalle al principio, te cuento Rosy, la encuesta. Gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, por de verdad activamente participar en ello. Pero tenemos ya el resultado y el ganador ha sido, por amplia mayoría, falta de apoyo o guía profesional. ¿Cuál es el feedback que tú pudieses darnos el día de hoy acerca de esto? ¿De qué piensan que falta de apoyo o de guía profesional? Bueno, pues esa respuesta me conecta con la impronta del abandono. Entonces, a las personas que han respondido eso, les invito a reflexionar sobre este estado emocional que es muy inconsciente, ¿no? El creer que tengo que hacer las cosas solo, que no va a haber ayuda, que la vida no me va a responder. Entonces, pues para revertirlo, les pido considerar hacer conscientes las posibles emociones de abandono que están portando, hacer una depuración, colaborar, pertenecer. Ese mensaje que nos dieron en el número 7, ¿no? que fui como muy precisa en permítete pertenecer, permítete colaborar, pide ayuda. Es que vivimos en el mundo en donde todo está disponible, solo es cuestión de que elijamos solicitarlo, Francisco. Esa es la parte más difícil, creo, de aceptar. Una de las tantas, pero más difícil de aceptarlo. Muchas gracias. Finalmente, Rosy, perdón, ¿cuál es el mensaje más importante que quieres dejar hoy a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, pues el principal mensaje es reconocer a la gran maestra, que es la muerte. La muerte no es nuestra enemiga. La muerte es parte del ciclo de la vida y así como lo hacían los egipcios todos los días de su vida, se preparaban para su muerte. Esto no es depresión, no es ser pesimistas ni caóticos. Es reconocer una realidad que es seguro que va a ocurrir. Entonces, tener todos los días la presencia de la muerte nos va a permitir no postergar, no procrastinar, elegir, vivir, tomar decisiones, discernir. Considerémosla una aliada, no una enemiga. Es una gran maestra. Eso, Francisco. Hermoso mensaje. Gracias, de verdad. Qué manera tan maravillosa de cerrar este conversatorio del día de hoy. Rosy, perdón, mil gracias por acompañarnos con tu experiencia, con tu sensibilidad. Recuérdenos cómo te ubicamos en las redes sociales y cuándo abres un próximo taller. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, estoy en Facebook como Rosa Elena Zamora Antuñano. Ahí nos podemos contactar por Messenger. Estoy en Instagram como Rosy Zamora 21. Y bueno, voy a activar un programa de membresías para el 2026. Eventos mensuales, encuentros mensuales que tienen que ver con desarrollo humano. Y precisamente voy a abrir un circuito de talleres cortos con los temas que siempre nos interesan, que son pareja evolutiva, vida profesional y trauma familiar. Wow. En eso voy a andar, Francisco. Pues compártelo, por favor, para, ¿cómo se llama? Acá en toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio y también para separarlo con tiempo en las fechas, porque eso se llena rapidísimo. Créanme lo que les estoy diciendo, no es cuento, es en serio, se llena pero súper rápido, en media hora se llena, pero totalmente, y les digo que les toca esperar, así que no dejen de pasar estas fechas. Gracias nuevamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por escucharnos en esta mañana. Recuerden que el dolor no es solo un obstáculo definitivo, y con acompañamiento y pasos consistentes se puede transformar en una semilla de abundancia. Adelante, Rosy. Muchísimas gracias, querida audiencia, por habernos acompañado. Disfruté mucho esta experiencia. Y bueno, también en enero nos veremos con el lanzamiento del libro Expedición al Centro del Corazón, el mapa para recuperar tu soberanía emocional, seguramente será mi siguiente participación, Francisco. Excelente, perfecto. Estamos ya en fecha, en cuenta regresiva para conocer esa propuesta literaria y sabemos de que nos va a ayudar también como una herramienta más. Gracias, de verdad. Antes de despedirnos y que dejarles saber el hashtag que deben usar, pues les aprovecho para compartir mensaje que nos manda la alcaldía de la ciudad de West New York, New Jersey, que nos están invitando a la comunidad latina residente y general al encendido del árbol navideño este viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde, dice, al frente del Town Hall o la alcaldía. Eso está ubicado en el 428 de la 60th Street en West New York, New Jersey. Muchísimas gracias a las autoridades, a Albio Cires, el alcalde, y la Junta de Comisionados por la cordial invitación. Y nosotros queremos preguntarles qué les ha parecido la portada navideña de Femme International Magazine. ¿No la conoce? Pues escríbanos, síganos en las redes sociales, mándenos un mensaje de WhatsApp y nosotros le mandamos la portada. Únase a nuestros grupos de Telegram y de WhatsApp. También en Facebook, ahí van a poder encontrarlo como Femme, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, todo junto, Femme International Magazine. Así nos encuentran directamente facebook.com/Femme International. Así que estamos a su servicio. Y déjenos saber qué les ha parecido la portada de Navidad, la 166. Y este 4 ya del mes en curso ya estará disponible para que ustedes puedan deleitarse del alto contenido que tiene gastronómico, destinos culinarios, culturales, de Luna 9 Radio. También hay un especial grande ahí, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Gracias a querida familia de Luna 9 Radio. Síganos en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también pueden usar el hashtag Semillas de Abundancia. Y compartan su compromiso. Mañana regresamos con Miércoles de Salud aquí en el Café de las Mañanas con la doctora Paulina Tejera Baños. Les recordamos el nuevo horario porque estamos en invierno. El Café de las Mañanas se transmite de lunes a viernes, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Así que tengan en cuenta que ahora en invierno solo nos separa una hora con México, ya no dos. ¿Ok? Muchísimas gracias nuevamente, Rosy, por estar en sintonía con nosotros, por compartir tu tiempo. A nuestra querida familia de Luna 9 Radio, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su día. Gracias nuevamente, Rosy, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias a ti. A nuestra querida familia, los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y les dejamos con el tema del cierre, Rosy. También tenemos una oración hecha canción, así que los invitamos a que disfruten de esas letras, de esa letra hermosa, la melodía que nos encantó. Gracias a Mari por compartir con nosotros y pues con todo nuestro equipo técnico. Aquí les dejamos, Padre. Un abrazo. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me